preguntaste cuánto me amabas. No hubo ninguna, no hubo ninguna otra mujer que tocó a mi corazón. Yo te prometo que voy a amarte con toda el alma. Si tú me quieres, si tú me quieres, serás la dueña de esta pasión. Bajo la luna robé tus besos y hoy dices que sí. Bajo la luna robé tu cuerpo, tú eres para mí. Bajo la luna robé tus besos y hoy dices que sí. Bajo la luna robé tu cuerpo, tú eres para mí. Para mí.